Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En su edición de la pasada semana, el semanario Búsqueda publica un artículo bajo el título Defensores de Oficio evalúan entrar en conflicto y retomar reclamo internacional si no tienen soluciones a corto plazo, y amplía diciendo que aseguran que son necesarios 125 funcionarios para brindar un servicio de calidad y acceso real a la justicia, e insisten en la necesidad de reformar el sistema para tener independencia del Poder Judicial. Para conocer un poquito más esta realidad, y no solamente a nivel nacional, sino también de qué manera sugiere la realidad entender lo que pasa aquí en el departamento de Maldonado, estamos en comunicación telefónica con quien es defensor público encargado de la Defensoría Pública de Maldonado, el doctor Pablo Piacenti. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Queriendo saber un poquito más sobre esta información que no deja de llamar la atención, una realidad que da la impresión no solamente se describe a partir de este presente, sino que ya viene desde hace un tiempo. ¿Es así? Es así. Yo llevo 29, casi 30 años en el cargo de defensor público, defensor de oficio era antes, y bueno, en todos estos años siempre hemos tenido esas situaciones de carencias, pero que se han visto agravadas en los últimos tiempos por una serie de leyes que demandan mucho más trabajo, mucho más presencia de los defensores, y obviamente ese aumento de trabajo no ha sido acompasado con un aumento real de los funcionarios, es decir, de los abogados que ejercemos esa función, que después de 30 años te puedo decir que tiene muchas vicisitudes, pero realmente es una función muy linda, muy reconfortante, en la medida en que acercamos a la justicia a las personas más vulneradas de la sociedad. Todas maneras, sí. Dice que lo que estamos planteando, lo que está planteando el gremio, es decir, yo obviamente estoy afiliado al gremio de defensores, no está planteando una reivindicación salarial, sino que lo que está planteando es la necesidad imperiosa de nuevos cargos para poder cumplir la función con eficiencia, con la misma eficiencia que de repente una persona que puede acceder a un abogado particular busca, ¿no? Es justo que también las personas con dificultades económicas puedan tener la misma posibilidad, ¿no? Y muchas veces por el volumen impresionante de trabajo que hay, por algunos temas que también se tocaron en la nota esa que sacó el semanario Búsqueda, se da la realidad que muchos defensores tienen problemas de estrés, la sobrecarga de trabajo, el tener que estar en dos o tres audiencias al mismo tiempo, cosa que es absolutamente imposible. Todo eso genera una carga y genera una deficiencia en el servicio, ¿no? Que es lo que queremos que no pase. Bien, en el título del semanario Búsqueda dice que están dispuestos a retomar los reclamos internacionales si no tienen solución a corto plazo. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya habían hecho algún tipo de reclamo a nivel internacional en el pasado? Lo que yo, hasta donde yo sé, había planteado la necesidad de que hubiera, de que la defensa pública estuviera separada del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque evidentemente en la medida en que somos un servicio, que tenemos una independencia, que somos una parte en el proceso, no podemos tener un control del mismo organismo, o sea, la Suprema Corte, que también controla a los jueces. Es decir, la idea era se planteó muchas veces, había algunas trabas constitucionales para poder llevarlo adelante, pero no eran tan así tampoco. era crear un servicio descentralizado funcionando de la misma manera que funciona la Fiscalía. De esa manera evitamos cualquier tipo de compromiso o de vulneración de esta parte del proceso que como bien decía en la nota, a nivel de procesos judiciales, de familia, es un porcentaje altísimo lo que defendemos. En materia penal, más del 90% de la población recurre a la defensa pública. Y en la mayoría de las materias tenemos una presencia muy importante. Entonces, bueno, qué importante sería esa independencia respecto del Poder Judicial para poder trabajar en otras condiciones, ¿no? ¿Y nunca tuvo andamiento esa propuesta? Se planteó ya hace mucho tiempo que hay compañeros que lo vienen planteando, pero en los hechos no llega a cristalizarse nunca. Y bueno, estamos en un punto donde a nivel internacional incluso hay exigencias respecto y planteos, recomendaciones respecto a que sería bueno esa independencia de la defensa pública respecto de del Poder Judicial. Eso sumado a las condiciones de trabajo que son realmente deficitarias, por más que hubo ahora una provisión de cargos en la última rendición de cuentas de 18 cargos, se está necesitando para cubrir medianamente las expectativas del servicio unos 120 cargos más. Y estoy hablando de cargos para llegar en un montón de lugares del país donde realmente la gente tiene, para recurrir a un abogado, debe hacer 80, 90, 100 kilómetros a veces. Entonces, reitero, es un gremio que se ha manejado siempre con una prudencia infinita, al punto que obviamente sabemos que no se puede parar el servicio, es decir, que en la medida que hubiera una medida más drástica, generaríamos una distorsión total a nivel de la justicia, porque somos una de las patas donde funciona el sistema judicial. No es esa la idea, no se ha planteado nunca, pero sí, claro, también necesitamos respuestas por parte del Poder Ejecutivo. Dice el artículo que en el momento son 285 los defensores de oficio y que deben atender cerca de 300.000 consultas por año a un promedio de 1.050 casos cada uno de ustedes, de los profesionales. Realmente sí. Parecen cifras imposibles de abarcar, ¿no? Sí, incluso eso lleva a que, por ejemplo, tengamos que racionalizar el tema de las consultas en el sentido de, bueno, porque claro, cada consulta supone la confección de un escrito, el inicio de un juicio, audiencias donde hay que ir, y por supuesto que bueno, eso recae en la misma persona. Nosotros en la Defensoría Pública de Maldonado, hay un cargo que está vacante por el fallecimiento de una defensora hace un par de meses, todavía no se ha llenado la vacante. Tenemos tres cargos de procuradores que están asignados a Maldonado, de los cuales están vacantes. Ha habido un problema pero ya data de 2-3 años o capaz que más, que perdimos el último procurador y no se ha llenado la vacante. Entonces los defensores realmente debemos cumplir a veces, muchas veces, tareas administrativas también, es decir, las presentaciones de escritos ahora llevan todo una situación diferente, ya no se presentan en baranda, primero hay que ingresarlos en la ventanilla única del Poder Judicial, es decir, hay todo un proceso que nos demanda mucho más tiempo. Y los recursos humanos cada vez son más limitados. Nosotros ya te digo, esos tres procuradores que están ya asignados, no necesitamos ningún tipo de presupuesto nuevo ni nada por el estilo, que comenzaran a trabajar en la Defensoría Pública, nos aliviaría muchísimo. Háblame un poquito más de los números de Maldonado, Pablo. ¿Tenés por allí números estadísticos de casos por año, por ejemplo, que tienen que atender ustedes? Mira, números, puedo manejarte un poco los míos, ¿no? Uh-huh. Pero estamos por encima de los 400, 500 expedientes que van, es decir, van girando y archivándose a medida que se van resolviendo los temas, ¿no? Pero cada defensor tiene unas 600, 700 fichas de trámite que va siguiendo todo el tiempo, consultas semanales aproximadamente unas 25-30, y eso además de toda la parte de ahora en cierta medida hay que resaltar que disminuyó en la medida en que los letrados especializados de San Carlos llevaron mucha actividad para San Carlos, pero hay muchos temas de CNA, muchos temas de violencia doméstica, muchos temas de incapacidades que se siguen tramitando en los juzgados letrados de Maldonado, donde tenemos tres sedes de familia y tenemos dos sedes que se encargan de la parte de violencia y ese tipo de situaciones y niños en situación de vulneración. Lo que significa que un defensor muchas veces le coincide en audiencias en cualquiera de esas cinco sedes hay que repartir el cuerpo como de, obviamente, demorar de repente alguna de las audiencias, salir corriendo para la otra, que además no son en la misma sede, ¿no? Son en sedes que están 7-8 cuadras de distancia. Entonces, la tarea, que ya te dije del principio, es una tarea formidable, porque es reconforta en la medida que uno puede llevar la justicia a la gente con derechos más vulnerados, se transforma en algo incómodo donde uno corre agitado para todos lados para tratar de llegar. Eso es un poco la situación. ¿Cuántos colegas tenés trabajando acá en el departamento de Maldonado en Defensorías de Oficio? Bueno, son cuatro defensores penales que hay en este momento. Hay un defensor de ejecución que no se ha llenado la vacante, que es el que se encarga de con el proceso nuevo, la mayoría de los casos penales o llegan a un abreviado o las sentencias son en un tiempo razonable, no como antes, ¿no? Lo que sucede es que esos expedientes pasan todos a dos juzgados de ejecución y vigilancia que hay acá en Maldonado. Y hay un solo defensor que tiene que ocuparse de esos casos, que son la mayoría de los casos, estamos hablando de 1000 y pico solo de presos, ¿está? Un solo defensor que se tiene que ocupar de esos 1000 y pico de presos, con sus necesidades, con sus problemas médicos, con sus libertades anticipadas, con sus transitorias, con toda la problemática que se genera. Y nosotros tenemos un solo defensor para ocuparse de 1000 y pico de presos, más todas las situaciones de los penados, y tenemos vacante el cargo. Es decir, no tenemos un defensor, entonces los otros defensores tienen que irse subrogando semana a semana para cubrir esa vacante, lo que obviamente no redunda en un servicio adecuado, ¿no? Y esta realidad en el departamento de Maldonado específicamente lleva a que los números aumenten, que la demanda aumente para ustedes, como aumenta el departamento en su cantidad de gente radicada acá. Claro, en el año 93 había 7 defensores, ¿verdad? pero el aumento exponencial que tuvo de población, de problemáticas, problemáticas mucho más duras de las que se vivían en el año 93, más la cantidad de leyes nuevas, el Código de la Niñez y la Adolescencia, las leyes de violencia, las leyes de género, que se han implementado en los últimos tiempos, reclaman mucho más trabajo. Son leyes buenas, son leyes que en la mayoría de los casos son muy positivas, pero claro, tiene que haber personal para poder ejecutarlas de una manera correcta, que es lo que no pasa. Es una ley para Finlandia, pero con personal de Uruguay, ¿no? Entendí bien, me dijiste que en los años 90 habían siete defensores de oficio, ¿y cuántos hay ahora? Y ahora tenemos cuatro penales, cuatro de familia y uno que se encarga de civil, laboral, faltas, desalojos, todo ese tipo de situaciones. En total tenemos 9 más este cargo vacante que no se ha llenado. Los cargos son 10. Y podemos pensar de que hay por lo menos 3 o 4 veces más de demanda de trabajo que en los años 90. Pero capaz que me quedo corto. Sí. Por lo menos 3 o 4 veces más. Entonces se dificulta la tarea. Sin duda que sí. Pablo, te agradezco esta interesante charla, muy amable. No, gracias a ustedes, porque la verdad, digo, es un tema que en cierta medida nos compete a todos y está bien que la población sepa que, bueno, que a veces va a la Defensoría a buscar un servicio y, bueno, probablemente le vaya a demorar el hecho de conseguir una cita con el abogado, pero no es mala voluntad, sino que es escasez de recursos humanos. Gracias, buena jornada para ti. Gracias, igualmente para usted. Hasta pronto. Conversábamos con el doctor Pablo Piacenti, defensor público encargado de la Defensoría Pública de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.